suene fuerte. Para que suene fuerte. Acércate al palante hasta que la cabeza se te reviente. Para que suene fuerte. Para que suene fuerte. Demostrando lo que tienen. La aliación más grande se toma el poder. Vamos a matarte. Pero lo podemos hacer. En estos momentos solo una cosa me preocupa. Para que suene la bulla. Para que suene fuerte. Para aguantar y escuchar a quien no puede pensar. Con estilo sigo rimando y controlando el micrófono, como lo hacía en otros años en la escena. Afuera, el barrio, el escenario, donde se ve el hogar y no se dobla el clavo.